Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Alumnos y alumnas de sexto grado de la escuela número 6397 San José de Calasanz presentan su micro radial. Buenos días. Bienvenidos a este espacio radial de los alumnos de sexto grado de turno mañana y turno tarde de la Escuela 6397 San José de Calasanz. En este día, ellos nos brindarán información sobre los animales que habitan en los humedales del río Paraná y la importancia de conocer y conservar nuestros recursos naturales. ¿Los escuchamos? Hola, buenos días. Estamos presentando el micro radial a cargo de los alumnos de sexto grado del turno mañana y turno tarde de la Escuela San José de Calasanz, número 6397. En el día de hoy vamos a saber un poco más sobre los humedales. ¿Qué es un humedal? Y vamos a responder a este interrogante. El delta del Paraná conforma una unidad hidrológica, ecológica, económica, cultural y poblacional, proveedora de bienes y servicios ambientales de alto valor para toda la región. Es un gran sistema de humedales que abarca unos 17.500 kilómetros cuadrados, territorio compartido por las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. El río Paraná es el segundo en importancia de Sudamérica y forma parte de la Cuenca del Plata, uno de los corredores de humedales más importantes del mundo. Bueno, en este momento vamos a presentar a los alumnos de sexto grado con sus respectivos trabajos de los humedales. A escucharlos. Hola, señor, soy Lucio Escapelieta. Te voy a leer el cuento que hice de los animales en los humedales. Se llama Lucio el Carpincho y empiezo. Hola, soy Lucio el Carpincho. Vivo con mi hijo en un arbusto. No es lo más cómodo, pero bueno, mejor algo que nada. Hoy salí con mi hijo a comer pasto. ¿Lo probaron? Es riquísimo. Dimos un paseo y nos encontramos un pez, pero había una serpiente comiéndoselo. No nos acercamos porque nos dan miedo las serpientes. Fuimos a casa y dormimos la siesta. Nos despertamos, salimos rápido de casa porque se quemaba. Si yo tenía miedo, ni me imagino a mi hijo. Todo se quemaba a una velocidad descomunal. Por suerte, escapamos con vida. Buscamos un refugio para esa noche, buscamos y buscamos, cuando no tuvimos esperanzas, encontramos un arbusto y los humanos combatieron el fuego y le ganaron. Ahora vivimos felices y tranquilos. Una vez llegó un carpincho al pueblo, llamado el Relincho. El pueblo le gustó enormemente y se quedó a vivir allí, en una casa con balcones en el frente. Desde ello puede ver las calles, los árboles y las plantas, en todo su esplendor. Mientras tanto pensaba, este pueblo es encantador, me siento tan feliz que va a ser una gran fiesta, para que vengan todos los vecinos y así tener muchos amigos. Tomó unos pinceles y se pasó el día haciendo carteles. Atención, atención. Mañana el Carpincho hará una fiesta para toda la población. Habrá música, baile y comida. Será muy divertida. Al día siguiente, todo el pueblo estaba preparado para el baile. El Carpincho estaba esperando en la entrada para saludar a cada vecino y convidarlo con una empanada. El primero en llegar fue el flamenco. Entonces llegó el turno de la lora. Y después el cien pies. Luego le tocó al mono y a la vizcacha y por último al yaguarete. Ese día todos se divirtieron mucho. El carpincho conoció a todos sus vecinos y se hizo amigos. El ciervo de los pantanos. Hoy quiero contarles sobre mi vida. Cuando nací, lo hice en un hermoso humedal del río Paraná. Y por eso me llaman ciervo anfibio. Como la mayoría de mi especie, me crié solo con mis padres, y por eso soy solitario. Me consideran el cérvido más grande de Sudamérica. En esta cuarentena, algunos humanos me han visto, pero temo por mi vida. Muchos quieren cazarme. ¡Qué olor a humo! También queman mi hábitat. Espero sobrevivir para que me conozcan. Fin. El león viejo, el lobo y el zorro. El zorro es un animal astuto por excelencia y por eso, temiendo una trampa del león, no fue a visitarlo. En este caso, muestra una doble astucia, puesto que además consiguió vengarse de la acusación del león, urdiendo su desgracia. El yacaré y los humedales del río Paraná. El yacaré es uno de los reptiles más grandes que habitan en los humedales del río Paraná, pudiéndolo encontrar en ríos, esteros y zonas pantanosas. En su estado adulto puede superar los 2,5 metros de largo y pesar más de 50 kilos. Los yacaré además son animales carnívoros y su alimentación se basa en peces, aves acuáticas, nutrias y crías de carpinchos. Soy Máximo Bausola de Sexto B. Hola, soy Rodrigo Romero de Sexto B y hoy les voy a leer mi texto del carpincho. Soy el carpincho, el roedor más grande del mundo. No soy agresivo. Me pueden encontrar en cualquier cuerpo de agua o humedal. Paso el día de calor en agujeros o en aguas. Comemos nocturnamente, por miedo a nuestros depredadores. Ya que soy un animal salvaje, puedo ser domesticado. Mi comida es a base de pasturas, yerbas, cortezas de árboles, etc. Dicen que como peces, pero en realidad como escarabajos e insectos de la laguna y cañas de azúcar. Me encuentro en grandes grupos de donde siempre hay un macho dominante que se puede diferenciar por la glándula de la nariz que tenemos. Nuestros depredadores son el jaguarete, anacondas y nuestra amenaza más grande es el humano. Hace un tiempo estoy viviendo un gran peligro, ya que mi hábitat natural se está destruyendo por la mano del hombre. Los incendios son cada vez más grandes y las llamas me obligan a correr hacia lugares extraños, ya que ya no sé a dónde ir. Me encuentro atrapado, confundido y adolorido. Estoy muriendo en este infierno y nadie hace nada. Pronto, el último de los carpinchos morirá. Mi especie será extinta, como la de tantos otros. Cuidemos los animales. Basta de quemas en los humedales. Había una vez un yaguareté que se burlaba de unos peces porque estaba aburrido. Un día los animales acuáticos se hartaron y mientras el cocodrilo dormía, los peces lo empezaron a molestar. Y no iban a parar a no ser que el reptil se disculpara. Un día el animal de gran tamaño se disculpó y dijo que no iba a hacer burla más. Y la moraleja es que no hagas burla si no te gusta que te la hagan a vos. Soy un carpincho. Vivo en las islas de Entrerrianas sobre un brazo que une el río Paraná. Siempre me encuentro cerca del agua o en las zonas húmedas. Tengo una familia grande y somos sociables. Soy herbívoro, me gustan las flores, algunas semillas, verduras, frutas y hortalizas. Durante las quemas de humedales, nuestro miedo era desesperante, corriendo y corriendo sin saber a dónde ir. Luego de unos días, llegaron los rescatistas para ayudar en la zona donde vivo. Me encontraron sobre el río y me llevaron con otros animales encontrados, donde pude comer verduras y juntar fuerzas. Hola, soy Mía Fraile de Sexto B y le voy a contar un cuento que yo escribí. El Carpincho Neji. Hola, soy el Carpincho Neji, vivo en los humedales del río Paraná, soy herbívoro. Nosotros los carpinchos somos los roedores más grandes del mundo. Un día me encontré con Matías, el recatista. Yo le dije, hola Mati, ¿cómo estás? ¿A qué se debe tanto humo? A lo que él me respondió, hola Neji, estoy bien, gracias. Bueno, y el humo se debe a que los dueños de esas tierras prenden intencionalmente fuego. ¿Por qué prenden fuego? Porque hay personas que no respetan a la naturaleza, los humedales, que son tan importantes para la vida. Matías, no te imaginas lo mal que la estamos pasando. Cada vez que estamos en peligro, buscamos refugio a orillas de un arroyo. Pero los animales, al quedarse sin aire y sin comida, murieron de hambre o quemados. Neji, quédate tranquilo, que muchas personas están luchando para que esta sea una reserva natural. Gracias a vos y a todas las personas que se preocupan por la naturaleza. Fábula, el holgazán. Había una vez un zorro del monte que le gustaba salir afuera a divertirse. Y había una rata colorada que también le gustaba salir. Un día la rata no salió. El zorro decía, venía a jugar. No quiero, dijo la rata. Un día fue a hablarle a la rata colorada del zorro. Le dijo que habían comido un festín afuera. La rata dijo, quiero ir. Ya nos comimos todo, dijo el zorro. Desde ahora, la rata sale afuera. Moraleja, a veces tenés que salir para no perderte las cosas buenas. Docentes y alumnos de tercer grado de la escuela número 69, Gabriel Carrasco, nos traen su micro radial. Rosario siempre estuvo cerca. Bienvenidos a otra emisión de nuestro programa radial en el marco del proyecto Rosario siempre estuvo cerca. En el día de hoy, nuestros alumnos de tercer grado de la escuela número 69, Gabriel Carrasco, luego de una gran investigación, nos relatarán la biografía de famosos e importantes personajes rosarinos. ¿Los escuchamos? Rodolfo Páez nace en Rosario un 13 de marzo de 1963, más conocido como Fito Páez. Es un cantautor, compositor, músico y director de cine argentino, integrante de la llamada Trova Rosarina. Es apodado como el trovador del rock argentino, uno de los más importantes exponentes del rock nacional. Nació y creció en nuestra ciudad, estudió en el Colegio Normal, fanático de Rosario Central, dejó nuestra ciudad en 1982 para dar vuelo en su carrera artística desde la capital del país. Además de su carrera como músico, ha incursionado como cineasta, guionista y novelista, aunque se fue de la ciudad hace años. Muchas de sus canciones hace referencia a Rosario y su vida aquí, como por ejemplo Mariposa, Tecnicolor Rosario siempre estuvo cerca, normal, uno y otras. Ángel Fabián Di María, conocido como Fideo, es un futbolista argentino que juega actualmente en el PSG de Francia. Nació en la ciudad de Rosario el 14 de febrero de 1988 y creció junto a su familia en el barrio La Cerámica. Con solo 4 años, comenzó a jugar al fútbol en el club cercano a su casa, el Torito. A los 6 años jugó un partido para ganar una liga local ante Rosario Central. Gracias a ese encuentro, llamó la atención del director técnico Ángel Tulio Sof, quien convenció a su familia para que jugara en Central. En el año 2005, debutó en el primer equipo, con tan solo 17 años, y desde ese momento su carrera fue creciendo. Jugó en importantes clubes de la Primera Liga Europea y es miembro de la Selección Nacional. Olga Cosettini nació en 1898 y murió en 1987. Fue una maestra pedagoga de la ciudad de Rosario. Dedicó su vida junto a su hermana a transformar la escuela tradicional, la cual recurría al castigo como recurso pedagógico y era ajena a la realidad social. Diferencias principales: gran respeto por la personalidad infantil, eliminación de las fronteras entre la escuela y la comunidad, rechazo de toda forma de discriminación, el domicilio del maestro en la cercanía de la escuela. Antonio Berni nació en 1905 y murió en Buenos Aires en 1981. Durante 60 años se dedicó a la pintura, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes de la Argentina y de América Latina. Fue pintor, grabador, dibujante, muralista, ilustrador, realizó objetos e instalaciones. ¿Por qué? Ana María Cuen, nacida el 19 de febrero de 1941 en la ciudad de Rosario. Es una pianista, profesora y universitaria poetisa. En las últimas 4 décadas ha desplegado una sostenida actividad artística docente en Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Es conocida por su labor pianística en la Argentina y en el exterior. Estudió en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Se graduó como profesora superior de música. Recibió una beca para perfeccionarse en la Universidad de Pau. En 1970, a los 29 años de edad, obtuvo su maestría en música. Durante buena parte de los 70 años, desarrolló su actividad como concertista y docente tanto en Estados Unidos como en Canadá. Su presencia en Latinoamérica también tuvo relevancia. Actuó como solista junto a algunas de las orquestas sinfónicas más prestigiosas de Argentina. Ana María Cue es profesora titular por curso de la Cátedra de Piano en la Escuela de Música de la UNR. Realizó estudios de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario. Y actualmente es profesora de literatura, pianística y titular como concurso de la Cátedra de Piano en la Escuela de Música de Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. María Catalina Echeverría, la rosarina que confeccionó la primer bandera argentina. María Catalina nació en Rosario en 1788. Quedó huérfana de pequeña y fue adoptada por Pedro Atuella, amigo de su padre. Su hermano Vicente fue un abogado que acompañó a Manuel Belgrano en la lucha por la libertad. La historia nos cuenta que María Catalina confeccionó la primer bandera con telas de la tienda de su padre adoptivo. Bandera que fue izada el 27 de febrero de 1812 por otro vecino de la ciudad, Cosme Maciel. No solo la cosió, sino que estuvo presente en ese acto militar tan importante para nuestra patria. Actualmente, un pasaje del Monumento Nacional a la Bandera lleva su nombre. Roberto Fontana Rosa, humorista gráfico. Roberto Alfredo el Negro Fontana Rosa fue un humorista gráfico y escritor argentino. Roberto Fontana Rosa nació en la ciudad de Rosario en 1944. Durante su infancia vivió en el centro de la ciudad en un antiguo edificio en Catamarca, 1421, esquina con Corrientes. Nacimiento 26 de noviembre de 1944, Rosario. Fallecimiento 19 de julio de 2007, Rosario. Lengua de producción literaria español. Películas: Martín Fierro, la película. Bobby, el aceitoso más. Hijos: Franco Fontana Rosa. Libros: Inodoro Pereira, 1990. Puro Fútbol, 2000. Los trenes matan a los autos, 1977. El mayor de mis defectos, 1990. El Rey de la Milonga, 2005. José Nicolás Puccio nació en Rosario el 30 de agosto de 1844. Estudió en el Colegio de Uruguay, ya que pertenecía a una clase social muy alta. En noviembre de 1866 se casó con Nicolás Zachosa y tuvieron 11 hijos. Fue empresario y con solo 32 años, el 6 de junio de 1876, fundó Pueblo Alberdi, hoy conocido como Barrio Alberdi, donde se encuentra nuestra Escuela Carrasco. Donó las tierras donde hoy se encuentra la Plaza Santos Dumont. En 1880 construyó la mansión que más tarde llevaría el nombre de Villa Hortensia. La avenida principal de la Plaza Alberdi lleva su nombre, como también el jardín número 62, en homenaje a él. Fallece el 24 de diciembre de 1894 con 50 años de edad. El 24 de junio de 1987 en Rosario nació uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Andrés Messi. Comenzó a jugar al fútbol a los 5 años y en 1995 se incorporó a las divisiones inferiores de Newell. A los 11 años le diagnosticaron una deficiencia de crecimiento. Su forma de juego llamó la atención del Club Barcelona y se hicieron cargo del tratamiento médico en España. Debutó en la primera división a los 17 años en el Club Barcelona en el 2004 y hoy es uno de los mejores jugadores del mundo. ¡Qué hermosas historias acabamos de escuchar! ¡Cuánto arte! ¡Cuánta pasión! ¡Qué orgullo ser rosarinos! Nos despedimos hasta la próxima emisión de nuestro programa Rosario siempre estuvo cerca.